Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la revista rusa de Internet Review Journal insertó su obra: Aproximemos la reunificación de la patria con las fuerzas mancomunadas de toda la nación, junto con su foto.